La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y te decimos que los teléfonos para llamarnos son... Son 4233-4848 y 5560. Bien, el Facebook es Domingo Peluca, podés hacerte amigo, así vas viendo la información de la semana también. Bueno, estábamos charlando un poco sobre lo de Ni Una Menos, antes de la propaganda, y me llamó la atención, me pareció muy bueno, estábamos charlando fuera de micrófono, algunos datos que hay sobre la cantidad de denuncias que fueron aumentando en este último año, porque hubo una movida o en los medios de comunicación ayer y antes de ayer, cuando se hablaba de la marcha de Ni Una Menos, en los grandes medios de comunicación, hablando de, pese a la marcha del año pasado, siguieron habiendo una cantidad de femicidios muy impresionantes en Argentina y en Latinoamérica y en general. Y hacía mucho hincapié eso y te tiraba un poco para atrás, ¿no? De alguna manera quedaba dicho, casi el, bueno, ¿para qué? Si igual sigue, la situación no, sigue cambió, así, claro. Sigue siendo tan grave. En Argentina fallece una mujer por femicidio cada 30 horas, este tipo de datos que son reales, que son concretos, uh-huh. Que está bueno para tener conciencia de lo que está pasando. Pero encontré algunos datos, a ver qué subió al Facebook Belén Ancarola, sobre, por ejemplo, las denuncias en la línea 144 del Consejo Nacional sobre las Mujeres en este último año, que se aumentaron en el último año, tanto que pasaron de ser 9.867 en el primer trimestre de 2015 a 21.861 en el mismo trimestre, el primer trimestre del 2016. De casi 10.000 a casi 22.000. Sí, el doble, por lo menos, es duplicó. Es impresionante. Y en el programa Las Víctimas contra las Violencias le contaron que también hubo más llamadas en la línea 137 con respecto de junio, en el mes de junio del 2015, que aumentaron, el mes de la marcha, uh-huh. Que aumentaron impresionantemente con respecto al mismo mes del año anterior. Así que, bueno, está bueno, se ve que sí, evidentemente, sirve. Sí, evidentemente sí, pero creo que falta un poquito más de, sí. ¿No? De decisión en avanzar con Casa Refugio, con una serie de cuestiones concretas, digamos, para que esto cambie, porque los números, como vos decís, también siguen siendo bastante negros, ¿no? Para si la sociedad va tomando conciencia, digo, también necesitamos que entonces el Estado, digamos, tome decisiones, ¿no? Bueno, y hay una carta que ADEMIS, el sindicato de ADEMIS, realizó para trabajar, leer en las escuelas. Vamos a compartir una parte nada más. Dale. Dice, hoy queremos hacer este llamado a la reflexión porque nuestras escuelas pueden ser un espacio de aprendizaje que nos permita cuestionar las normas sociales y las desigualdades de género. Porque la violencia que enfrentan las mujeres día a día nos atraviesa a todos, no solo como mujeres, también como docentes de nuestras alumnas, madres, hermanas, primas, hijas y compañeras. La escuela tiene un rol importante en promover la organización contra la violencia machista en todas sus formas. Para nombrar solo algunos datos, entre 2008 y 2014 los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. En 2015 hubo 286 femicidios y en los primeros 100 días del 2016 se contabilizaron 66 nuevas muertes de mujeres que se enfrentaron a la violencia machista y perdieron su vida a manos de un varón que las creyó de su propiedad. Pero cuando hablamos de violencia de género no estamos hablando de casos aislados. No se trata de limitar la violencia machista a hombres que ejercen tal o cual acto violento. Nos referimos a una larga cadena de violencias ejercidas contra las mujeres solo por su condición de mujeres. Las violaciones y abusos, los maltratos y los golpes, el desprecio y la humillación son mucho más habituales de lo que podemos pensar y en la mayoría de las ocasiones son hechos silenciados. Pero con esa larga cadena de violencias también nos referimos a las cientos de mujeres que mueren por las consecuencias del aborto clandestino, las que son secuestradas y explotadas por las redes de trata que tienen de cómplices al Estado, los funcionarios políticos y sus fuerzas de seguridad. Son miles las desaparecidas en esta situación. Diariamente se reportan entre 3 y 4 desapariciones, muchas de ellas son nuestras alumnas, y la mayoría de las que pudimos rescatar fue gracias a la movilización de docentes, estudiantes, familias del barrio y vecinos. Nos referimos también a nuestras condiciones laborales, a la precarización, a los mensajes machistas de los medios de comunicación y sus campañas publicitarias, a los mandatos de la Iglesia, la falta de oportunidades para la educación y el trabajo, el pago de un salario menor por el mismo trabajo que realizan los varones, el acoso sexual en los lugares de trabajo y otras condiciones desiguales que sufrimos por ser mujeres y trabajadoras. Más allá de abrir interrogantes para una problemática que nos atraviesa diariamente, podemos decir que la violencia de género, extendida en las escuelas y en la relación con las familias y la sociedad, puede imponer muchos obstáculos para que podamos desarrollar la labor educativa. Sin embargo, la escuela puede transformarse en un espacio que nos permita hacer cuestionamientos, informarnos, saber qué surge y cuáles son sus consecuencias. Es imprescindible que los planes de estudio puedan integrar debates sobre este tema. La violencia, en todas sus formas, atraviesa nuestras prácticas, afecta a la asistencia, el aprendizaje y la finalización de todos los estudiantes, y tiene repercusiones negativas más amplias para las familias y las comunidades. Esto revela que la principal violencia proviene del Estado. ¿Cuántas veces se nos acercan mamás pidiendo ayuda ante situaciones de violencias? Muchas veces hasta sintiendo vergüenza por ello. ¿Cuántas veces nuestros alumnos nos cuentan por lo bajo situaciones de violencia en sus hogares pidiendo por favor que no le contemos a nadie? ¿Cuántas veces son nuestras propias alumnas las que se ayudan entre sí y se aconsejan para defenderse de un noviazgo violento? ¿Cuántas veces aceptamos el abuso por miedo y la represalia a un despido, a una sanción o simplemente a ser juzgadas? Y continúa la carta, que la subiremos en el Face de la Peluca. Termina: sos vos, soy yo, somos todas. Me parece muy interesante para reflexionar cuál es nuestro papel dentro de la escuela. Totalmente. Y esto que decías, Nacho, de que cosas nos pasan en la escuela, seguramente alguna de estas últimas preguntas nos pasaron, ¿no? Totalmente, seguro. A mí me pasó mucho de ver a las chicas, esto que decía, de aconsejándose, cómo se buscan, y en última instancia recurren a otra persona. Bueno, fuerte, interesante y para laburar en la escuela. Y para seguir también trabajando. Bueno, tuvimos una semana con marchas, no solamente ayer, sino que el jueves también hubo otra marcha desde otro punto de vista, digamos. Víctor estuvo por ahí también, así que nos puede contar un poquitito bueno, cómo hubo la cosa. Sí, fue una movilización donde no fue paro, entonces solo fue una acción que se convocó de parte de las dos CTA. Entonces, el primer dato que hay que decir que, bueno, hubo abstención de tareas, digamos. En mi escuela, justo los jueves yo laburo todo el día en Capital, entonces laburamos mediodía a las 12. Exacto, y es como, vamos, nos pasó una licencia gremial con ese artículo. Acá en provincia no sé bien cómo fue. No, creo que fue parecido. Yo conozco que hubo sí, gente una, que... Sí, fue sí. Movilización. Uh-huh. Y se dio también el 115B3 para aquellos que movilizaban. Uh-huh. Con los gremios. Bien, entonces se convocaba, convocaban las dos CTA, la liderada por Yasky, donde su gremio fundamental es la CETERA, la que sostiene esa CTA. Y la liderada por Pablo Micheli, que su gremio fundamental es ATE. El tema que ahí, todo lo que es ATE Nacional, no acompañó. Ahí hay es uno de los datos políticos de las disputas internas, parece mentira, pero en el contexto este de tanto ajuste, problema para los laburantes, bueno, hay unas internas feroces que se están matando ahí, que ya es un público conocimiento, ya salió, por ejemplo, el referente de ATE Nacional, Cachorro Godoy, salió por uh-huh. televisión, fue a programa de televisión donde pidió con un. Fue con una dura crítica hacia el michelismo. Y esto está pasando, yo lo voy viendo, o sea, un dato más general, lo voy viendo en un montón de lugares. Por ejemplo, la ruptura de Levita con el Frente para la Victoria, donde figuras muy importantes del kirchnerismo se entrecruzan y críticas a veces muy burdas, digamos. Así que, bueno, volviendo a la marcha. También hubo pymes, ¿no? Hubo un grupo de pequeñas y medianas empresas, creo que acompañó, que participó. Sí, hubo eso. Estuvo el sindicato de los aceiteros con una columna muy importante que ellos sí llamaban a paro. Uh-huh. Recordemos, no lo digo por algo al pasar, sino el sindicato de los aceiteros se recuperó hace unos años y este año fue de los que en las negociaciones paritarias tuvieron porcentajes de recomposición salarial más altos. El año pasado también, ¿no? Creo que fueron dos años seguidos. Yo me acuerdo que cuando fue la marcha aquella el viernes de las centrales sindicales, ¿se acuerdan que fuimos? Que que era la amenaza de, ¿no? Que si vetaban la ley iba a haber un paro general. Y qué sé yo. Y bueno, la ley se vetó y hubo una movilización. Bueno, tal cual, ese como es otro. No hizo ollas populares no sé dónde, no pasó nada. No pasó nada. Esto tiene también, por eso planteaba lo del kirchnerismo y el Evita y la Campo y la pelea entre ellos, entre las discusiones que hay entre la CTA, es el, ¿cómo se llama? Es una característica del escenario político de ahora, porque es muy cierto, nosotros marchamos a Capital también, ¿cuándo fue? El 19 de mayo fue, ahora ya se me olvido las fechas, pero donde estaban las dos CGT, las dos CTA, y bueno, si se veta la vez, lo que decías vos, viste, con discursos incendiarios ahí, que bueno, se vetó la ley, apareció la billetera del gobierno, les dio la guita para las obras sociales, y los muchachos, bueno, hay que, esa frase del sentido común que hablábamos hoy, que es tan perjudicial muchas veces, hay que sencillar hasta que aclare. Y dijeron, ya está, Boyan empezó a aparecer en la disputa por la AFA y olvídate. Bueno, es bastante muy lamentable todo esto. El tema es que fue una marcha muy importante, eso también hay que decirlo. Fue, si se compara con la de ayer viernes, fue menor, pero fue muy importante, con todas las condiciones del clima y todo eso, y que no se llamaba paro, cambió. Claro. Entonces fue más de movilización de estructura de los sindicatos. ¿Cómo tenés alguna idea de cómo fue la participación de la docencia, digamos, en la movilización? Por y por ejemplo, acá de Brown fueron un micro por la CTA, un micro por el SUTEBA y un micro por el Frente Transversal, que es una organización política. Yo no sé. ¿Y qué salió de SUTEBA ahí? Sí, a mí me parece. ¿Quién bancó el micro ese? Espero que no los sindicatos. Porque si no. Se ve un poco extraño, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el Frente Transversal largue, que salgan así todos, encima todos del sindicato, todos ahí, que salga un micro del SUTEBA, que es un sindicato de los docentes, un micro de la CTA, y un micro de una organización política. Raro. Bueno, si quieren, vamos haciendo una rotación, yo los quiero invitar a algo, no sé si les parece, si pueden aceptar, que es un foro pedagógico, ¿sí? Que es el sexto encuentro del Foro Pedagógico de Almirante Brown. La fecha va a ser el viernes que viene, el 10 de junio, a las 6 de la tarde, 18 horas, en Ate Adrogué, ¿sí? El lugar de siempre. Uh-huh. Somellera 481. Ya nos hemos invitado a un montón de cosas acá, a la peña, a la charla sobre el avance de las derechas. Ahora tenemos un foro pedagógico que es una continuación de un foro que, contemos un poquito, ¿cuándo se inicia esto? El foro. Y ya hace dos años. 2014. En un contexto bastante particular. Se acordarán que fue una huelga muy larga, histórica, uh-huh. que tuvimos los docentes, prácticamente un mes. Y bueno, algunos pensábamos que había que darle un sentido a toda esa movilización y a todo ese empuje que había y esa combatividad, que era más que nada por cuestiones por ahí de las paritarias, pero que hay que transformar todo eso también en ideas, en creación, en empezar a discutir también qué educación queremos, ¿no? Y lo uh-huh. pedagógico. Y de ahí surgió este foro, que ya tiene varios encuentros desde que arrancó. Este en particular, que bueno, que aparte participan algunas agrupaciones sindicales, pero también docentes más sueltos, digamos, que quisieron acercarse, incluso dar talleres. Claro, pues fue de las cuestiones, una cuestión más de que se desprendió de ese todo ese proceso de lucha de los 17 días de paro y movilización acá. Recuerdo en el Almirante Brown, los que participaron, casi 1000 docentes llegaron a participar de la movilización, algo que no se vio, claro, que no se vio nunca, por lo menos desde que yo estoy laburando en la docencia no se vio eso. Y una de las cuestiones que se desprendieron fue bueno esta necesidad de bueno, ver cómo nos venimos organizando los docentes en las escuelas, pero no solo para defender nuestros derechos, sino para defender la educación pública, y bueno, así se fue desprendiendo, se fueron haciendo distintas actividades, y llegamos al día de el sábado que viene. El viernes que viene, la charla, el título de la charla sería Las políticas pedagógicas a nivel nacional del gobierno de Cambiemos y la evaluación docente como reforma laboral. Esto va a estar a cargo del profesor Miguel Andrés Brenner. No lo conozco. No, recordemos que está creado el Instituto Evaluador, que todavía no hizo nada, no ha aplicado la evaluación docente, Pero está bueno poder charlar qué implicancias tiene, qué es esto de la evaluación docente. Algo hemos hablado, hay que estar atentos, hay que buscar un poquitito de información porque está avanzando. Hemos comentado nosotros algunas cosas que sobre el sistema de evaluación, se acuerdan, en Ecuador, en otros países, que se está intentando copiar un poquito acá. De Chile. Donde el financiamiento está ligado a esa evaluación. Bueno, les quiero contar otra cosa también, como una experiencia personal, sencillamente, si me permiten. Por primera vez estoy participando del programa de Jóvenes y Memoria, que nunca lo había hecho. Recién estoy como empezando, así que bueno, el martes tengo que ir a una capacitación a La Plata, pero estoy bastante entusiasmado y los chicos están bastante metidos y creo que va a salir algo bastante bueno. Así que bueno, les iré contando como yo nunca, no sé si ustedes tuvieron alguna vez la experiencia, pero es algo que siempre tuve ganas y esta vez nos convocaron unos alumnos a un par de profes. Y dijimos que sí, así que bueno, estamos ahí viendo cómo es y bueno, nada, iré contando si aparecen cosas que sean contables acá. Bueno, pero menos mal que no se cayó eso. No, se mantiene eso, que la se verdad, vienen... por suerte, la verdad que vamos a ver cuando llegue el fin de año, si hay micros, si podemos viajar o de esas cosas que realmente se termina con un encuentro en Chapalmadán. Uh-huh. Por ahí terminamos, no sé, en Berazategui. Vamos a ver cómo sigue, pero bueno, estoy entusiasmado con el proyecto, que es la primera vez que participo. Los chicos eligieron trabajar sobre, hay varias temáticas, digamos, y eligieron trabajar sobre la policía, digamos, y las detenciones arbitrarias, o sea, más lo que tiene que ver con derechos humanos en la actualidad y el papel del Estado, los discursos hegemónicos sobre no está el perfil del sospechoso, digamos, uh-huh. quién, digamos. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Se ve que ese tema es muy hay mucha preocupación y fundamentalmente los pibes, porque la semana pasada en bachillerato de adultos de 20, 20 y pico de años, salió el tema así como si nada y comentaron todas las cosas, el contexto, digamos, en estos últimos meses con los cambios de legislación, con el cambio discursivo esta cuestión de, bueno, dame los documentos o... nada, la presencia policial, pero en el sentido de represivo, de amenaza, de coerción, y los pibes, los más chicos, lo sienten más patente. Uno capaz que está más acostumbrado, entonces hace un mes me detuvieron en la... ¿cómo se llama? En la estación Hipólito Yrigoyen, yo salía de la escuela, documentos. ¿Documentos? Sí, toma. ¿De dónde viene? De la escuela. ¿Por qué viene agitado? Y le digo... Le miro la panza porque el que conoce la estación de Yrigoyen tiene que subir como 50, se ven que tiene como 50 metros de una escalera empinada. Y yo ya tengo mis años, no tanto, pero tengo mis años, entonces está con la lengua afuera. Le miro la panza, le digo, mirá la escalera, no me digas, bueno, no te agitás subiendo la escalera. Tome. Hijo de... ¿Por qué viene agitado, te pregunto? Sí, no. Y he visto varias cosas de vigilantes así, y los pibes me comentan, capaz que los chicos están en una plaza y caen los pitufos y se hace... Sí. Y ¿cómo se llama? Hay como perdido en el freno inhibitorio. Entonces están como un poco desatados y se siente esa preocupación en los pibes. Los pitufos ya quedó instalado, ¿no? Los pitufos de la policía local son los pitufos. Sí, claro. Nadie le dice policía local. Dentro de poco el patrullero va a decir pitufo. Sí. Es un poco relacionado. Me encontré, me hicieron acordar, lo busqué ahora en la compu, una campaña, una escuela de Capital. A ver si encuentro el número, se los digo. Pero que la campaña habla del tema de cómo le vamos poniendo ciertos rótulos a las personas, por lo que vemos de ellas, ¿no? Porque decías esto de que la policía te ve cara de y ya te para enseguida. Uh-huh. En todo caso podría ser incluso cara de joven y te para enseguida, esa es como una de las primeras, ¿no? Gorrita te para enseguida. No, por supuesto que no. Y la campaña que le hicieron dentro del colegio está muy buena, dice la cantidad de relaciones sexuales que tenemos, el sexo, el género de las personas con quienes nos relacionamos, cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas nos hacen buenas o malas personas, buenos o malos estudiantes. Podemos ser entonces putas, putos, maricones, mamarrachos, turros, villeros o no. Pero estos son algunos tildes que se nos van dando más allá de cómo somos como personas. Y bueno, hicieron esta campaña que dice las etiquetas son para la ropa. Y hicieron unas especies de etiquetas gigantes y que dicen cosas como, para que lea alguna, mamarracho, puto, turro, pollerudo. Cuando comenté esta campaña en una escuela, el de pollerudo se reía mucho, los chicos se miraron, miraron todos a uno en particular. Claro, como que ahí empezaron a darse cuenta en la charla, porque yo se las mostré a los chicos. Estaba presente esto, digamos, ¿no? Además, totalmente, de cómo ellos mismos van reproduciendo constantemente esto, de la estigmatización por ciertas características o de ponerle el tilde de al otro. Y la campaña que hicieron en esta escuela, la verdad, estuvo buenísima. Me parece que la quería comentar, me hicieron acordar un poco con lo que estaban charlando y la quería comentar para ver si alguno tiene alguna idea parecida y se engancha. Bien, vamos a escuchar un refresco musical, como diría un viejo amigo. ¿Lo tenemos? Ah. Chivito, en la casa de Claypole, donde empezamos a hacer los programas de radio ya hace 2 años. Mirá. En la casa Debate y Cultura de Claypole en Colet, 1021, a 20 metros de la Plaza Redonda. Va a estar a 40 años del golpe genocida de 1976 y en el bicentenario de la Declaración de Independencia, charlas, video debate sobre dictadura, dependencia, monopolios y luchas obreras, el 11 de junio. A las 6:30 de la tarde. Sábado viene. Es, claro. Dentro de lo que es la campaña 40-200, dictadura y dependencia, invita el MULCS. ¿Y vos querías decir algo? ¿Nos mandaron un mensaje? Nos mandaron un mensaje, sí. No, a Darío le mandamos un saludo. No vamos a pasar al aire el mensaje de Darío porque se nos incendia el Pero programa. Dice que él también se agita. Bueno, nos pasa a todos, Darío. Un beso enorme. Y después un mensaje de Ana. Primero que Ana y María Amelia le mandan saludos por su cumpleaños a Sabri. Muchas y también gracias. Yo le mando saludos a Sabri, que ustedes hablaron del cumpleaños de Sabri cuando yo no estaba. Había que empezar por ahí. Bueno, bien. Pero bueno, Ana nos manda un mensajito que y nos comenta que este miércoles 8 va a haber paro y movilización de Ate Brown, Presidente Perón, en el marco de un día de lucha de Ate Provincia, en donde cada seccional de Ate decide qué actividad hacer ese día. Los compañeros de y compañeras de Ate, Ate Brown, Presidente Perón, van a marchar hacia La Plata, al Ministerio de Desarrollo y al IPS. Okay. Bien. Escúchame, Ana también había comentado que antes de la marcha de Ni Una Menos, ellos pasaron por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, hicieron una radio abierta por la cuestión de Diana Colman, que recordemos es una chica que está desaparecida el 19 de junio de 2015. Así que bueno, hay que seguir por eso, no tenemos que ir. Bueno, no dijimos nada de la situación de Tierra del Fuego, que es terrible, pero por supuesto que la denunciamos y la rechazamos, la represión tremenda que hubo en el acampe docente, pero bueno, lo desarrollaremos el sábado que viene porque ya no tenemos tiempo. Un beso a todos.